Vuelvo a repetir que desde mi punto de vista la oposición tiene que ir junta y tiene que hacer la mejor elección. Yo creo que puedo ser uno de los referentes que puede arrimar algunos votos. Eso después lo definiremos si hay paso o si no hay paso y qué otros candidatos hay. Pero claramente yo soy uno de ellos.